Quizás te sientes como dice esta canción. Pero hoy Jesús, a través de ella, quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés. Tu vida no ha terminado. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia, y lloré como un niño desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido. Ya no hay salida, estoy perdido. Pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo. Entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad. Cuenta conmigo, yo estoy contigo. Levántate, yo estoy contigo. Tristeza y soledad, cuenta conmigo, yo estoy contigo. Yo sanaré tu corazón si estás herido. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia, y lloré como un niño desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido. Ya no hay salida, estoy perdido. Pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo: levántate, yo estoy contigo. Entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad. Cuenta conmigo, yo estoy contigo. Levántate, yo estoy contigo. Entrégame tu corazón adolorido, yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad. Cuenta conmigo, yo estoy contigo. Yo sanaré tu corazón si estás herido.